Así vamos a conversar. Ya, chiquillos, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Aquí estamos los recuerdos con Juan Carlos, la mañana en la radio. Un gran saludo. Oye, espero que sea una linda semana para todos. Estoy con Alejandra, una agente educativa de la Fundación Integra, que nos viene a visitar para hablarnos de su querido y valioso, amado jardín infantil. ¿Cómo está, Alejandra? Al micrófono, por favor. Al uno. Eso, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Te están escuchando tus amigas, parece? Sí, yo creo que sí. ¿De dónde vienes? Cuéntanos qué haces acá. Yo soy del jardín Peumayén. Peumayén. Un jardín que se encuentra en la comuna de Puente Alto. Ya. Les vengo a contar a la comunidad que tenemos unos cupos disponibles en sala cuna menores. Recibimos niños de 3 a 8 meses para esa sala cuna. Somos un jardín que se inició en el 2015. El año pasado recién terminamos de construir nuestro propio proyecto curricular, en el que ahora nos encontramos trabajando en él. Tenemos sala cuna menores, mayores, nivel medio menor, nivel medio mayor. Nuestras sala cunas se atienden 2 agentes educativas por cada sala. ¿Cuántos niños son? 10 en las salas cunas. Qué buen trabajo, ¿eh? Súper bien. Personalizado. Si eso lo pudiéramos llevar en plata, ponte tú a Las Condes, saldría carísimo, ¿eh? Así es. Sí. Y te lo dice alguien que trabaja en el tema, señor. Claro. Aparte de eso, tenemos una educadora que está a cargo de nuestras salas cunas con 2 salas. También contarles que tenemos un jardín hermoso que cuenta con hartas áreas verdes, con árboles frutales, donde podemos disfrutar de nuestra naturaleza. ¿Y cuánto sale la mensualidad aquí? No, este jardín no se paga, es gratuito. Es para todos los niños y niñas de nuestra comunidad. ¿Y dónde está ubicado? Estamos ubicados en Rosa Esther 03770, la comuna de Puente Alto. ¿Y eso es cercano a qué villa o población? Esto es cercano al acceso sur, cerca de la Villa Los Aromos. Villa Los Aromos. Así es. Oye, ¿y la gente no está reaccionando, no está valorando el esfuerzo que hacen aquí? No, súper bien la familia. Lo que sí, aún nos quedan unos 10 cupos disponibles para sala cuna, entonces por eso hacemos este llamado para que nuestros vecinos o vecinas se acerquen a nuestra sala cuna. Estamos atendiendo y recibiendo a los niños de 3 a 8 meses, que son los 10 cupos que tenemos en estos momentos disponibles. Contarles también que nosotros tenemos nuestro propio sello, que es ecológico. ¿Ecológico? Así es. Es como el proyecto educativo de los colegios. Así es. Nosotros igual tenemos nuestro propio proyecto. Y este se realizó junto con la familia y la comunidad y el equipo educativo de nuestro jardín infantil. ¿Cómo ha sido la respuesta del público de los apoderados en relación a este tema? Súper bien. Ellos igual muestran harto interés. Tenemos harto compromiso de la familia y si bien nosotros trabajamos mucho con la familia. Cuéntanos qué más ha pasado en el jardín infantil. ¿Cómo es la relación que llevan con los apoderados? ¿Son participativos? ¿La gente quiere a su jardín? Etcétera, por favor. Les cuento que, como les decía anteriormente, tenemos buena relación, buena participación de la familia. Si aún falta un poquito más, es por el hecho que algunos papás obviamente trabajan, pero independiente de eso, ellos igual se sacrifican, por llamarlo así, o igual va la abuelita o algún familiar directo del niño a participar de alguna actividad o de los propios periodos que nosotros realizamos en nuestro jardín. Para nosotros es súper importante la presencia y la participación de la familia, de nuestros niños y niñas en nuestro jardín y sala cuna Peumayén. Fundamental. Así es. ¿Qué más nos puedes comentar de tu comunidad educativa? Contarles que nosotros velamos netamente por el bienestar de los niños y las niñas. Nosotros, acá en nuestro jardín, nuestra idea es que los niños aprendan a través del juego. Ellos siempre tienen que ser los protagonistas y nosotras, el adulto, un mediador. ¿Algún logro destacado de la comunidad que valga la pena dar a conocer en este momento? ¿Que tú quieras decir, me gustaría destacar esto, esto otro? Bueno, destacar que nuestro jardín es muy grande porque era una parcela antiguamente. Mira. Entonces, por eso, como les contaba anteriormente, tiene harta áreas verdes, tenemos mucho espacio. Así que los dejo invitados para que puedan ir a nuestro jardín a inscribir a los niños de 3 a 8 meses para sala cuna menores, que esos son los cupos que tenemos disponibles. Correcto. Vamos a ir a una breve pausa y estamos de regreso para reforzar la idea. ¿Te parece? Sí. Buena música a esta hora en la mañana, luego volvemos con los amigos del Jardín Infantil Penguayén. Usted aproveche la oportunidad de colocar a su hijo e hija en un gran jardín infantil. Vamos con la música. Cecilia, ¡ey! ¡Puré de papas! Oye, mi vida, yo te quiero pedir puré de papas, no me dejes sufrir. Tal pimienta que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Dame mi puré de papas, dame, dame beso, dame nene, dame tu cariño y dame, dame, dame, dame beso y amor. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso pulpo, acariciarte, estremecerte, aunque los dos quedemos locos de amor. Dame mi puré de papas, dame, dame beso, dame nene, dame tu cariño y dame, dame, dame, dame beso y amor. Contables Puente Alto, junto a una gran amiga, Teresita Cuevas, la contadora de Puente Alto, Asesorías Contables Puente Alto. ¿Quiere hacer el balance, declaraciones de renta? ¿Quiere una asesoría? ¿Necesita dejar impeque su contabilidad? Llame a Teresita al 22-717-4873, 22-717-4873. Buenos días, un gran saludo entonces para nuestra gran amiga Teresita Cuevas, que es una gran amiga, profesora, y también tiene su oficina contable aquí en Puente Alto. Un gran saludo para ella, así que todos los pymes, toda la gente que necesita una asesoría de calidad, de seria, responsable y un muy buen precio, ahí está, Teresa Cuevas. Llamen al 22-717-4873. Atención, comunidad de Puente Alto, que la vuelta a clases de tu hijo comience con una gran sonrisa. Por eso no te puedes perder esta promoción. Limpieza, más flúor y sellantes por solo 20 mil pesos. Agenda tu hora en www.policenter.cl. Te esperamos en Policenter La Florida y Puente Alto. Válido hasta el 15 de abril del año 2018. Amor, amor, my love. I wanna leave because I love you. Ya, estamos de regreso con ustedes para cerrar esta conversación que hemos tenido con esta cada persona que nos viene a visitar el Jardín Infantil Integra Peumallén. Adelante, por favor, cerremos la entrevista reforzando los principales conceptos que expuso y haciendo una invitación a la comunidad para que vaya a conocer el jardín. Adelante. Contarles o decirles que tenemos 10 cupos disponibles para salacunas menores de niños de 3 a 8 meses. Los esperamos allá en Rosa Esther 03770 Puente Alto. También tengo el número de teléfono que lo voy a dar a conocer: 971-38-3236. Repito. Eso. 971-38-3236. El horario de atención es de 8:30 a 12:30. Y luego de 15 a un cuarto para las 5. Los esperamos a nuestros vecinos y vecinas en nuestro Jardín Peumallén, lugar soñado. Muy bien, yo voy a decir lo mismo. Mira, ¿qué significaba? Mira, yo lo había leído acá. Gracias, amiga, por venir, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias. Oye, estoy viendo la serie de Sandro, prácticamente he visto todos los capítulos que están. Les voy a enviar un link donde pueden ver la serie. La dan todos los días, lunes, miércoles y viernes, en señal abierta, Canal 13. Pero les comento que en Argentina ya van en el capítulo 12. Oye, Sandro realmente era extraordinario, ¿eh? Yo me he acercado mucho más al artista y me he dado el tiempo de analizar su biografía. Muy buena.